como una buena perra. Me daba pena, oh. Se abría su ojo, el mío también, así. Su cara era un algodón de miel que no lo pude resistir. Dime, mamita, si tú sabes lo que quiere tu perrito cuando mueve la colita y te ladra. Dime, mamita, si tú sabes lo que quiere tu perrito cuando mueve la colita y te... Oh. Su aliento pequeño de leche me regaló. Latía en mi mano su corazón. Ese cariño que me mata. Amor a primera sensación. Así, con su patita nos eligió. Dale amor, que hace todo lo que quiere. Cuando camina, cuando la besa pequeña. Si tú sabes lo que quiere tu perrito cuando mueve la colita y te ladra. Dime, mamita, si tú sabes lo que quiere tu perrito cuando mueve la colita y te ladra.